Indie se suele referir a un artista o banda que no necesariamente es parte de la cultura del mainstream y produce su música fuera de esa influencia. El término indie está relacionado con la actitud hágalo usted mismo y la capacidad de trabajar fuera de las lógicas de las compañías y corporaciones de la industria cultural. También se suele referir como indie a aquellos grupos que están empezando a tocar y que no tienen contrato con un sello discográfico, es decir, que solo tocan en fiestas o en bares. Indie también puede considerarse como una propuesta cultural innovadora frente a las establecidas. Y de esto se trata Fino, de música indie. Bienvenidos, soy Ernesto Corinot y comenzamos de una buena vez. Bienvenidos a la segunda emisión de Fino, soy Ernesto Colinot y me da tremendo gusto que me estén acompañando. Antes de comenzar, quiero agradecer a toda la gente que se toma la molestia en escribir un correo a finoradio@hotmail.com. Desde que comenzamos Fino, he recibido muchos mails de todos lados, así que estamos contentos por eso. Recuerden que para descargar Fino deben visitar finoradioindie.blogspot.com y ahora también estamos en iTunes. Y comenzamos Fino con una de las bandas más importantes de la escena electrónica mundial. Directamente desde Francia, ellos son Air y este año nos presentan el nuevo disco Pocket Symphony. Aquí en Fino y como primicia mundial, ya que el disco sale hasta marzo, esto se llama Once Upon a Time. Ellos son Air. To run after. El álbum está compuesto por 12 temas producidos todos por Nigel Godrich. Pocket Symphony se grabó en un tiempo de 18 meses y contiene voces de los integrantes de Air, además de Jervis Cocker de Pulp y Neil Hannon de Divine Comedy. Tokyo Police Club es una banda oriunda de Toronto, Ontario, Canadá, y está integrada por el vocalista y bajista Dave Monks, el tecladista y vocalista Graham Wright, el guitarrista percusionista Josh Hook y el baterista y percusionista Greg Alsop. La banda nace luego de una ruptura de un proyecto musical formado por ellos mismos, el cual los mantuvo alejados del mundo musical por varios meses hasta que finalmente se reagruparon como Tokyo Police Club. Del EP llamado A Lesson in Crime, esto es Tokyo Police Club con Nature of the Experiment, aquí en Fin. We've got our tracks covered thanks to your older brother. It's not the moonlight that sets me off. It's not the money that makes me scum. It's my impeccable disorder where I keep on falling for her. It's not the way my mother talks. It's not the people that she mocks. It's the nature of the experiment. It's the patterns of my temperament. It's the nature. Taking me in increments. We're halfway up the bracket. The rain comes through my jacket. It's not the stones inside my shoes. It's not the risk of what's to lose. It's an ancient Russian proverb. I doubt it's one that you've heard. De Toronto nos vamos hasta Chicago. Es el turno de una de las promesas más fuertes de la escena indie del medio oeste de los Estados Unidos. Se trata de Brighton MA, liderada por Matthew Kirstein, uno de los compositores más respetados de la escena indie de Illinois. Matthew formaba parte de Scotland Yard Gospel Choir, otra banda importante en la ciudad. Ahora nos presenta esta canción llamada I Bet You Never Thought. Ellos son Brighton MA aquí en Fino. But all you found was a frown, and that acting the clown turns your thoughts to stone. So you abandon your dreams for a city of screams and a necktie. And you sit and you think of the tears you would shed if you let yourself cry. I'll bet you never thought it would be like this. That you never thought it would be like this. Yet you sing by the graves of old men whose names play on the jukebox. And when you see records turning round people and sounds, you want to play your part. So you sing on some songs of things that long gone. I'm Si quieres conocer más de Brighton MA, visita www.myspace.com/BrightonMA. Fino es una producción independiente producida y presentada por Ernesto Colinot. Para descargar Fino, visiten finoradioindie.blogspot.com. Agradecemos el amable patrocinio del sello discográfico Thrill Jockey en Chicago. Gracias por apoyar a Fino. El correo es finoradio@hotmail.com. Comuníquense con nosotros. Y precisamente del sello Thrill Jockey es este artista que ahora vamos a escuchar. Su nombre es Sam Prekop. Si no lo ubican, solo basta pensar en la banda de Sian Cake para darse una idea de la calidad de música de la que estamos hablando. Del álbum Who's Your New Professor, él es Sam Prekop y la canción Something. So I wonder what I've been understanding all the ways that you're bound to let me know that I keep it close to mine. I'd rather say we're just starting carefully on our way. And there's no reason, another something, we cross our minds together, we're standing mystery. You felt in my hands without notice, I had to try anything. Do you want, will you stay? As soon as all I am able, I'm taking my time all evening. Yeah, still on, still on, still on, still on, still on, still on. Do you wonder, does it make sense? Walls collide every day, up on life's melody. Still on my mind, I don't know just lately. You made it, but I'll wait and see. As soon as all I am able, I'm thinking that it's one. Someone's gotta give. I won't let go. So you know, más información sobre Sam Prekop, visiten www.thrilljockey.com. La banda que sigue se llama Pinback. Se forma en 1998 en San Diego, California. Los cerebros del grupo, Rob Crow y Armistead Burwell Smith, estaban en destacadas bandas locales a la vez. La canción que escucharemos ahora se llama Fortress. Ellos son Pinback, aquí en Fino. Recuerden que para descargar este podcast deben visitar finoradioindie.blogspot.com y el correo es finoradio@hotmail.com. He recibido muchos correos preguntando qué hacían los Kings of Convenience antes de formarse como grupo. He aquí la respuesta. Erlen y Eirik tenían una banda llamada Skog. Tocaban un rock muy suave y cantaban en noruego. Y para despejar dudas, aquí está una canción de Skog. Toda una rareza y solo aquí en fino. La canción se llama Lalisning. Sammen med dem og smi din egen lenke på din vei. Og alle dine barn og andre vil være fanger I deg. I Ellos eran los Kings of Convenience hace ya algunos ayeres. Es tiempo de indie en español. Ellos son Albo, una banda de Monterrey, Nuevo León, México. El grupo se forma en el 2002 y su sonido es muy especial. Album ha tenido menciones en revistas tan importantes como Time Out Nueva York y han tocado en festivales de los Estados Unidos. La canción se llama Amarama y ellos son Album aquí en Fino. ¿Quieres saber más de Album? Visita delhotel.com. Es tiempo de escuchar indie pop de alto nivel. La banda se llama Southland, el disco Influence of Geography y la canción Shadow. Southland es un perfecto rompecabezas musical. Su disco está lleno de paisajes y melodías que te atrapan al primer instante. Aquí en Fino, Southland con Shadow. Don't matter how rotten you feel, there's a shadow in the morning, splits my head wide. Memory keeps me back on my heels, like a cold wind, like a shadow follows me round. Circle number, we've won. sucede cuando un grupo interesante se deshace tras un breve pero necesario suspiro. Generalmente sus integrantes apuestan por formar parte de otro nuevo proyecto musical. Este no fue el caso de los Unicorns, quienes ahora llegan bajo el nombre de The Islands con el disco Return to the Sea. La canción que escucharemos se llama Rogue Gem y es la mejor canción del disco. Aquí en Fino, The Islands. Shape it into a year and then tell me your pain. How can the day from the first day stayed awake, the rabbit was removed under the whole moon, lumbered, shook. Es hora de decir adiós, no sin antes agradecer a todos la sintonía y la descarga de este podcast. Esperamos les haya gustado y lo sigan descargando cada 15 días en finoindiradio.blogspot.com. Este programa es producido y realizado por Ernesto Colinol. El correo para que nos escriban es finoradio@hotmail.com. Hasta la próxima emisión de Fino. Gracias por escuchar.